Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Aquí estamos, son las 20 y 10 de este miércoles 11 de septiembre. Bueno, bien. me excedí. Tendrías que haberme cortado. Vale la pena. Hay temas que valen la pena. Bueno. Hay temas que valen mucho la pena. Me gusta mucho Freire. Y esto de Montessori es algo que habíamos hablado y también me gusta mucho. Esto es otra manera de ver el 11 de septiembre, ¿no? Pero bueno, vamos con algo. Que... Sí. Era mi intención, Oscar. Sí. Está muy bien. Sí, está muy bien y coincido. Bueno, me están llamando por teléfono, pero estoy al aire en una radio y no pienso atender. Vamos con otra cosa. Vos sabés que estuve la suerte de trabajar mi primer trabajo formal. Yo trabajé desde los 12, 13 años, distintas cosas. Pero mi primer trabajo formal fue en una empresa textil en la ciudad de Buenos Aires. Esa empresa tenía, aparte de esa empresa, obviamente las textiles medianas y grandes trabajan todo el día, tienen tres turnos, tienen mucha gente para trabajar, genera mucho puesto de trabajo. Ahora, esta empresa en la que yo estaba tenía esta planta en Cava, en Parque Patricios, tenía en Puerto Madryn, tenía dos fábricas más, una hilandería y una tintorería, y tenía en Tierra del Fuego, aquella época de Menem, y antes de Menem estaba la promoción industrial, tenía una tejeduría. ¿Tenían qué? Una tejeduría. Ah, tejeduría. Tejían telas. Sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, como pasa con estos gobiernos de derecha que no nos vamos a cansar de decir, lo primero que abren es la importación con el verso de que puedas comprarte ropa o lo que sea más barato. Bueno, sí. Con este verso, toda la empresa donde estábamos, éramos un montón, quebró, cerró, nos quedamos sin cobrar nada. Y bueno, esto está pasando ahora, obviamente, digo yo, con este gobierno de Milei, pasó también con Macri, ¿no? Estos gobiernos de derecha que exageran una visión que tienen monetarista, bueno, en fin, es otra cuestión. Pero ahora está pasando en Tierra del Fuego también, hay un colapso de la industria en Tierra del Fuego, industria textil. Esta es una nota que extraje de Verónica Benaim, de Tiempo Argentino, entre otras cosas que estuve viendo también. La nota dice, cuando hay una crisis económica en el país, donde primero se siente es en el sector textil, porque la gente evita comprar indumentaria. Es cierto, bueno, sí, es tal cual. Es eso. Y cuando levanta la industria textil es porque Argentina está bien, esto lo dijo Roberto López, el secretario de AOT, que es Asociación Obrera Textil, de allá, de la provincia de Tierra del Fuego. Y en este contexto se está hablando que desde diciembre se perdieron 150 puestos de trabajo. Yo digo 150 puestos de trabajo y tengo que recalcar que es en Tierra del Fuego. Son 150 familias que no tienen ingresos. Porque no son 150 puestos, no es lo mismo en la ciudad de Buenos Aires o en la ciudad de Rosario, que en Tierra del Fuego. No, claro, con la escasa población que tienen. Exacto. Eso lo recalco porque uno escucha el número suelto y claro, hay que recalcar esto. Lo que dicen los empresarios es que es falta de ganancias por las políticas económicas del gobierno de Milei, que generan caída de consumo. Es esto que decimos todos, que parece no entenderlo a mucha gente. Dicen también ellos, no hay ventas y la falta de materia prima para producir en su mayoría telas, la frisa, el algodón, el polar, el sintético, que se envían de Buenos Aires, ha aumentado sideralmente, no se puede confeccionar nada. Bueno, también mencionaron que no se puede competir, por esto que hablamos también, sí, con China, Brasil, con el tema de precios. Oh, claro. ¿Por qué? Expliquemos algo básico. Los chinos, por decir algo, tienen las últimas máquinas, trabajan un montón de horas, cobran mucho menos, comparativamente hablando. Es imposible competir con una máquina, por decir algo, que te hace 1000 metros por hora, por decir algo, ¿no? Sí, sí. Y una máquina de Argentina te hace 100 metros por hora. No, claro. Y eso implica que el empresario argentino tiene que invertir y comprar una máquina mucho más moderna, mucho más nueva, y eso no pasa, porque no, no hay la ganancia que debería haber. No, porque además de hilandería y tintorería, son, es lo mismo. Perdón, porque además todo esto tiene, o subyace, a esto subyace el criterio y la ideología de que lo nacional no va. No sirve. No sirve. No va, es mucho mejor lo que viene de afuera. Ajá, sí. Sí, bueno, esa es una idea muy, muy arraigada todavía. Bueno, y con estos gobiernos, vos sabés que, ahora que hablas de esto, vos sabés que tiene mucho que ver cómo votamos, yo no, vos tampoco, Graciela creo que tampoco, cómo votamos cuando votamos a la derecha como pueblo. No, acá está, estamos completamente viendo, seguro está, de lo que hemos viendo, votado. Estamos viendo o el norte, nuestra madre patria del norte, de Estados Unidos, digo yo, o estamos viendo Europa. Siempre es mejor, ¿no? Esta cosa boba que tenemos, digo tenemos porque soy argentino, somos argentinos, pero así votamos también, y esta gente te lo sabe, y te lo dice, y te lo predica, y bueno, y así estamos. Pero bueno, sigamos con la... nos vamos, abrimos ventanas, y hay mucho viento por acá. Voy cerrando ventanas. Vamos puntualmente a las empresas. Hay una hilandería que se llama Fueguina, otra que se llama Fabrisur, que trabaja para Adidas. La empresa Díaz, Condorcet, Australtex, esta la conozco, Australtex zafó de aquella época. Uno dice a Díaz, bueno, pero a Díaz no lo va a dejar colgado. A Díaz, como empresa multinacional, va a comprar donde le conviene. Si le conviene comprar en Brasil o en China o en Indonesia, lo hace ahí. Hay una fábrica que se llama Teo Grande, cerró sus puertas a finales de del año pasado, perdón. 20 familias en la calle, son empresas chicas y medianas que llevan actividades, estas empresas ya tienen sus años. Bueno, y todo esto se va cerrando y vienen con problemas desde allá del 2020, con baja de producción. Empiezan con esto, las empresas, lo sé también y lo digo de memoria casi, porque nos pasó, te reducen el salario a un 75%, claro, que no dice, bueno, nada. Claro. Siempre es lo mismo. Lo hacemos. Eso es lo terrible. Después, que siempre es lo mismo. Después terminan a un 45%. Después arrancan las suspensiones. Después los pagos en cuotas. Las indemnizaciones en cuotas cuando pagan, porque cuando cierran por quiebra no hay manera de cobrar. No cobré yo, ni nadie en ese caso. O sea que es una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Pero aparte de eso, es la repetición constante. Constante. Sí. No se les cae una idea nueva. No. Es que siempre se ajusta por el mismo lado. No. Esto ya lo sabemos. Y siempre pagamos los mismos que, como decimos siempre, es va subiendo la malaria y el contagio de la miseria va subiendo porque... esta gente que está en Tierra del Fuego se tiene que ir de ahí. ¿Dónde va? Y era, no sé, algún lugar más cerca, depende de cómo queda económicamente, y va a generar va a buscar trabajo de lo que sea en otro lado, o va a terminar no sé, juntando cartones o lo que sea para vivir, porque esto es así. Y esta miseria, cuando alguien, algún clase media tonta, que dice, bueno, a mí no me va a pasar, empieza a haber gente que le está pidiendo en la calle o que le ofrece, no sé, un sándwich de milanesa, por decir algo, se molesta. Bueno, esto es parte de lo que vos votaste, digamos, ¿no? No solo la clase media, porque hay otra gente, mucha gente de clase baja que votó este gobierno, que ahora la está padeciendo. Pero bueno, estas cosas son, se agrandan, es terrible. Y se hacen una pandemia. Es terrible, pandemia. terrible, Oscar, verdaderamente. Sí, muy mal. Bueno, muy mal. Separamos otra vez esto. Dale, sí, por favor. Y seguimos con algún otro tema ha tenido lugar un 11 de septiembre también. Dale. Lo que flotaba en el aire era que la ciudad de consumo era una desgracia y que, de algún modo, había que tratar de no pertenecer a ella. Entonces la gente que pasaba por la calle, estoy hablando del hipismo, los muchachos de tu edad pasante saludaban, amor, paz, no está mal como mensaje, eso no está ahora. Flotan en el aire unas ideas mucho más individualistas y que tienen que ver con la prosperidad, tienen más que ver con una moral burguesa, si sos próspero todo está bien. distinta es la moral heroica, donde si eres valiente todo está bien, y distinta es la moral de lo empático, del amor, donde todo no puede estar bien si el otro también no lo comparte. Donde no existe poesía hasta que no la lea el otro. Y donde no existe felicidad hasta que todos no sean un poco felices. Ay, ay, ay, ojalá sea así, ¿no? Ojalá. Pero es cierto, ¿no? Uno no puede ser feliz si hay muchísimos que la pasan muy mal y que no lo son. No, imposible. Volvamos al almanaque, Oscar, y estamos en el 11 de septiembre del año 2001. Hace 23 años de este acontecimiento. Supongo que cada uno por lo tremendamente impactante que fue, supongo que cada uno quizás recuerde, yo recuerdo dónde estaba en ese momento y cuándo lo vi. Me estoy refiriendo al atentado del 11 de septiembre del año 2001 a las Torres Gemelas en el gran país del norte y en la ciudad de Nueva York, ¿sí? Yo estaba en el hospital trabajando y de pronto se armó una cosa loquísima de que todos corrían de un lado para el otro. Vamos, vamos, vamos, decía el único televisor que había era en el bar del hospital. Y ahí fuimos todos corriendo a ver qué estaba pasando y vimos cual una película de Hollywood, cómo el avión cortaba en dos uno de las dos torres. Fueron una serie de ataques, fueron cuatro ataques terroristas y suicidas, porque obviamente quien piloteaba estos aviones no sobrevivió, ¿no? De ninguna manera. Fue una mañana, a la mañana temprano del año 2001, y se adjudicó esta barbarie, porque no puede ser calificada de otra manera, a un grupo terrorista llamado Al-Qaeda, ¿sí? Las imágenes eran verdaderamente escalofriantes, lo que veíamos después, lo que vimos después, de cómo la gente salía espantada, cómo la gente se tiraba de los edificios. Fue verdaderamente espeluznante el hecho. Esas dos torres, que eran un emblema de la ciudad de Nueva York, ni más ni menos que el edificio este donde está todo el comando del ejército y de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el Pentágono, y el último fue, la intención era también destruir el Capitolio, así dicen, ¿no? Que es el Congreso o el Parlamento de Estados Unidos en la ciudad de Washington. Pero vos sabés que además de todo esto que estoy contando y que todos lo hemos vivido en su momento, y si era hoy, algunos de los que nos escuchan son muy jóvenes y no estaban como para mirar la tele hace 23 años, se puede ver en infinidad de videos, en infinidad de propuestas de todo tipo, escritas, visuales, videos, libros y demás. Pero vos sabés que siempre hubo, y hasta el día de hoy creo que persisten, como cierto dejo de no creer del todo lo que pasó. Y hay teorías conspirativas al respecto de estas cosas conspiranoicas, digamos, ¿no? Con cierto contenido paranoide en cuanto a ideas persecutorias, digamos, o de no darle demasiado crédito a que esto fue hecho por este grupo terrorista llamado Al-Qaeda, que el más malo de todos los malos fue Bin Laden, y que esto desató la invasión a Afganistán y también la invasión a Irak, hasta que lograron encontrarlo a Bin Laden y lo remataron, ¿no? El presidente en este momento era Bush, hijo, sí, no el padre. George Bush, hijo, exactamente. Uh-huh. Bueno, a pesar entonces de que toda la investigación oficial concluyó en que fue este grupo llamado Al-Qaeda el que orquestó todo esto y el que lo llevó a cabo, ¿no? Todavía hoy persisten sospechas, Oscar. Como otro hecho también muy, muy luctuoso de Estados Unidos, como fue el asesinato del presidente Kennedy, uh-huh, en ejercicio de la presidencia, también hasta el día de hoy no hay como demasiada digamos una creencia masiva de que fue aquel Lee Oswald no sé cuánto que lo mató, uh-huh, todo quedó ahí, digamos. También surgieron teorías con corte, digamos, de desconfianza, ¿no? Bueno, yo seleccioné algunas de estas teorías conspirativas y nada más como para... Yo, honestamente, digo, desde mí no sé qué pensar, ¿eh? No tengo una idea clara sobre lo que pasó. Tengo algo muy formado, pero... No. En la historia de Estados Unidos pasó siempre que fue de un lado al otro. Fomentó guerrillas en contra de un gobierno que no le gustaba. Sí. Cuando esa guerrilla toma el poder, sí, se pone en contra del gobierno de Estados Unidos, de los yanquis, de Norteamérica, Estados Unidos de Norteamérica. Y ya pasan a ser... Vos sabés que siempre me acuerdo de algo, mirá que la referencia, ¿no? Sí. Una película de cortes netamente hollywoodense, sí, y propagandista, como hace la mayoría de cine y series de Estados Unidos, de Norteamérica. Rambo. El tipo, en la 3 creo que es, va a Afganistán a pelear por la libertad con los talibanes que andaban a caballo, peleaban contra los rusos, que tenían toda la tecnología, helicópteros y qué sé yo, de última generación, y le ganaban, porque están a favor de la libertad. Y en ese momento estaban a favor de los talibanes. Después se da vuelta la tortilla, digamos, sí, mal y pronto, y los talibanes pasan a ser los malos. Claro, los más malos de todos. Beben de su propio veneno. Por eso, en este caso, yo iría un poco por ese lado, pero bueno, no... No sé por eso hay, mira, pero yo encontré algunas cosas, cierran. Yo encontré algunas de estas teorías conspirativas, llamémoslas, uh-huh, pero debe haber tantísimas otras, Oscar, tantísimas otras. Una dice que estas torres gemelas fueron derribadas por una explosión controlada. También lo he leído. ¿Sí? Insisten en que el impacto que los aviones dieron no podría haber causado, insisten, quiero decirte así de manera vaga, no hay un autor concreto de estas teorías. Bueno, no, aclarémoslo porque tenemos que ser responsables de lo que estamos transmitiendo, ¿no? En sí, un programa de radio. Por eso digo, insisten. ¿Quiénes? ¿Qué sé yo? Los autores de estas teorías conspirativas, ¿quiénes son? Sí, también hablan de que el acero necesita una temperatura. Exactamente. Que ese tipo de estrellado, bueno, ese como tipo de combustible también que sería el del avión, no lo podría hacer. En fin. No, como también dicen, por ejemplo, que el impacto de estos dos aviones no podría haber causado tantísimo daño en los pisos inferiores. Claro. Porque esto fue muy arriba, ¿no? Que tuvo lugar el impacto. Otra de estas teorías dice que el Pentágono fue atacado por un misil y no por un avión. También escuché eso, sí. Bueno, sí. Que se dispararon misiles, ¿no? Que eran estadounidenses, además, los misiles, y que era un pequeño avión, en realidad. Sí, también. Esto fue contra el Pentágono, dicen, como una parte de un complot del gobierno mismo, ¿no? Una otra de estas teorías dice que la Torre 7, no sé cuál es, fue usada como el centro de comandos, ¿no? Por lo que la derribaron intencionalmente. Ah, para que no queden pruebas. Para que no quedaran pruebas, claro. Claro. Está en relación con lo que dije al comienzo de estas hipótesis medio paranoides, de que se trataría de una teoría de un derrumbe controlado y programado, ¿sí? Una otra, Oscar, y con esto terminamos, que Dale. Este atentado fue una estrategia del gobierno del mismísimo presidente George Bush, hijo, para excusar una guerra. Claro, ¿sí? También lo escuché. También. Sí. Eso dio, claro, que dio motivo para lo que pasó después, que fue muchísimo peor, muchísimo peor. Bueno, sí, los ataques y las intervenciones militares que hubo en Afganistán, como decías, y en Irak, ¿no? Claro, claro. Bueno, en esta última teoría conspirativa, una de las primeras órdenes de Bush, presidente, generó bastante ruido, ya porque dispuso a atacar a Irak. Así como rápidamente dispuso a atacar a Irak, cuando el grupo terrorista Al-Qaeda no estaba en Irak, estaba en Afganistán. Claro. Pero bueno. Todo esto son, repito, teorías conspirativas de claro corte paranoide, que por la misma razón no tienen un autor con nombre y apellido, ¿cierto? Se dice, se viene diciendo, sí. Queda claro. Lo malo es que cierran varias de esas Es probable. Porque estamos hablando de un país con un servicio de inteligencia monumental, cual vamos a hablar en la próxima entrega también, porque vamos a hablar del tercer episodio que sucedió un 11 de septiembre. Ahora vamos a un tema musical, Oscarcito. Dale, vamos. Dale. The Doors y después seguimos. Y la tanda. Tanda. Sociedad Anónima. Es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias, y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas, desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima. Planta Industrial y Laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información, ingresar en www.limindar.com.ar. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. Hola, ¿qué tal? Soy Marta, pero pueden decirme Luján. Y yo Martín, pero me dicen Neni. Somos sicarios, secuestradores, terroristas y asesinos seriales. Estamos inscritos en AFIP y somos monotributistas. Y queremos interrumpir esta tanda para decir que si no sacan al programa No Anda el Timbre del Aire de una vez por todas, nos veremos en la obligación de matar a muchas personitas. Disculpen, ¿ustedes se refieren a No Anda el Timbre, ese programa tan gracioso que sale hace más de 5 años los jueves de 20 a 21 por Radio La Colectiva? Sí, ese. Bueno, así que elijan, o No Anda el Timbre no sale más, o lamentablemente deberemos derramar mucha sangre. Mucha. No Anda el Timbre, el programa responsable de la violencia en el mundo. Jueves, 20 horas, por La Colectiva. No vamos a dar ni un paso atrás con nuestros derechos. Afirmamos el derecho a decir no frente a aquello que no se desea. Una pareja, un embarazo, un acto sexual. Queremos seguir decidiendo sobre nuestros cuerpos y nuestras identidades. El Estado sigue mirando hacia otro lado, sigue destinando un presupuesto magro. Que la salud y la educación pública sean una prioridad y no un privilegio para pocos. Queremos que cada mujer y disidencia de nuestro país viva. Por eso seguimos exigiendo emergencia, ni una menos. ¡Únete a la lucha! Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Bueno, estamos en el aire nuevamente. Así son es. Las 20:37. Uh-huh. El otro acontecimiento que tenemos para recordar y compartir con todos ustedes también fue un 11 de septiembre, pero en este caso del año 1973. Sí. Hace 51 años de este acá al lado. Digamos. Acá al lado, del otro lado, Allende la Cordillera. Allende la Cordillera, claro. Allende fue el presidente también. Exacto, sí. Fue sí. El nefasto golpe militar que derrocó, que derrocó a Salvador Allende, uh-huh, en nuestro país vecino y hermano, que es Chile. Las Fuerzas Armadas, todas ellas, atacaron el Palacio de la Moneda, que es la casa de gobierno, donde, ajá, el presidente Allende, que era un presidente socialista, él había propuesto llegar al gobierno y lo logró como socialista, pero a través, democráticamente, a través de las urnas, ¿no? Claro, bueno, claro. El presidente Allende se resistió, habló al país por radio para decirle a la población chilena que no iba a renunciar, pero bueno, lamentablemente muere durante el asalto a la sede de gobierno, a la casa de gobierno. Uh-huh. Se dice, y también hay conjeturas al respecto, y ciertas teorías conspirativas también, de que sí, no fue del todo cierto, o no es del todo cierto, que se haya suicidado, que esta es la versión oficial, claro, ¿no? Que lo mataron. Que fue un crimen, exactamente. Uh-huh. Cada uno de nosotros sacará sus conclusiones o podrá investigarlo en textos históricos y de un sector como de otro sector. Uh-huh. Esto fue comandado por un general, el terrible general Augusto Pinochet, que era sanguinario, uh-huh, criminal decididamente, que fue jefe del ejército, que había sido nombrado hacía muy poquito tiempo, un mes creo, o menos de un mes. Bueno, esta brutal dictadura que comenzó, repito, en el año 1973, terminó en 1990. Fueron 17 años 17 años. Muchísimo. Muchísimo. Uh-huh. Bueno, y estuvo signado por todo tipo de violaciones de derechos humanos como corresponde, ¿sí? Bueno, se cumple un aniversario más, es el número 51, repito, y no tenemos por qué no decirlo a viva uh-huh. voz, sí. que Estados Unidos apoyó y financió este golpe. Claro, claro, sí, claro, pero era su manera, era la manera que tenían de fomentar es un problema fundamentalmente económico, necesitaban saquear recursos y que sus amigos, empresarios, amigos, se beneficiaran con esto, con esto. Hoy no pasa, pero era la manera que tenían esto de sacar al que pensaba un poquito distinto. Yo creo que entre otras cosas, entre otras ideas que tuvo Allende, socialista él, el hecho de que haya ido a Cuba, haya estado con Fidel, con el Che, no le perdonaron nunca eso. No, ni no, eso no. Ni las cosas que pensó hacer. No, no, de y que intentó manera. Hacer. De ninguna manera, Oscar, de ninguna manera. Este criterio claramente económico o economicista que estuvo debajo de todo esto, que además sucedió en toda América Latina, No uh-huh. fue Chile, sí, claro, el único. Sucedió desde el norte de América Latina hasta, uh-huh. hasta el nuestro país, que sí, es el más austral. Sí. Era una técnica de, pero absolutamente aprendida, y ahora vamos a hablar, uh-huh. y quiero que nos cuentes, sí, esto, Oscar, absolutamente aprendida y ejercitada, una técnica de opresión, de tortura, claro, de masacre, claro, uh-huh, para uh-huh. que ni uno solo del pueblo osara levantarse. Claro. Con lo cual tenían el campo llano para hacer lo que quisieran, y así fue lo que pasó. ¿Dónde aprendieron? Contanos cómo es, y bueno, o cómo fue la... Necesitaban un lugar donde enseñarle las técnicas, que muchas de esas técnicas se dice que vinieron de Francia. Así las es. Torturas vinieron de ahí. Bueno, la Escuela de las Américas se llama el lugar. Era donde fuerzas entrenadas por esta gente, por el servicio secreto, por la CIA, enseñaban a nuestros alumnitos que mandaban a nuevas técnicas de tortura. Sí, sí. Perdón, quiero agregar que sí, efectivamente Francia aprendió mucho de esto y lo ejercitó muchísimo, sí, en la guerra, sí, de Argelia. Con los argelíes, exactamente. Exactamente, bueno. Hagamos un poquito de historia, ¿no? Viene de ahí el tema. Sí, no es que los estadounidenses hayan inventado nada, pero bueno, viene de ahí. Le agregan cosas, porque ellos son creativos por estas cosas también. Entonces, en Panamá estaba la escuelita esta de las Américas, donde iban los alumnos a aprender cosas nuevas, maneras nuevas de torturar. Es una cosa de locos, que igualmente hoy por hoy sigue estando Guantánamo, que ningún presidente norteamericano lo cerró. No, esto fue así, no, va a seguir siendo, y es un lugar donde hay una cárcel donde se tortura. Sí, sí, claramente. Ahí sigue habiendo y va a seguir habiendo, lamentablemente. Pero bueno, en esa época había técnicas nuevas de tortura, y iban de toda América, por eso es de las Américas, a aprender contrainsurgencia. No eran técnicas de lucha, sino más bien técnicas de tortura, tortura psicológica también, ¿no? Hay un montón de cosas que hacen a la tortura, no solamente una picana, por decir algo. Otra de las cosas que, dicho sea de paso, la picana es un invento nacional, invento, sí, argentino. Sí. La picana, para el que no sabe, es una descarga eléctrica que se le hace al que está preso. Estar detenido, ni siquiera es preso. Una descarga eléctrica en ciertos lugares íntimos y en en la boca, en la lengua. Bueno, en fin, hay unas claro. barbaridades que no podemos seguir diciendo. Pero bueno, tiene que ver con esto. ¿Qué hizo este gran país del norte? Fue preparar a sus alumnitos para que llevaran a cabo su plan Cóndor. Su plan que llevó, hizo, por ejemplo, ese plan, que estuvieran todas las dictaduras, cívico, militar, eclesiástica, empresarial, conectadas, cosa de que si se escapaba alguien, se les escapaba alguno, y lo encontraban en otro país, che, mirá, ustedes estaban buscando a este terrorista, fulano de tal, está acá. Bueno, o lo retenemos, o le decimos dónde, entren y llévenselo. Esas cosas. Vos sabés que en el armado de toda esta locura, de toda esta masacre y toda esta infamia, hubo un personaje que era extremadamente poderoso, ¿no? Del gran país del norte, que se llamó uh-huh. Henry Kissinger. Lo debemos recordar a este, uh-huh. a este sí. sujeto. Era un tipo que tenía, no sé si todo el poder del mundo, pero que le pegaba en el poste casi, ¿no? Uh-huh. Sí. Hablando con todos los generales y qué sé yo, todos de todos nuestros países, ¿no? De acá, viste, de Paraguay, de Chile, de Uruguay, de Brasil, de la Argentina, bueno, porque todos tenían que lograr hacer esta cosa. Dice, le pregunta, por lo menos es lo que se dice que pasó, uh-huh. le pregunta Kissinger a todo este generalato latinoamericano, ¿cuánto tiempo necesitan? Le preguntó. Y le contestan, un año. Métanle para adelante, pero terminen cuanto antes para volver yeah. al estado normal. No fue yeah. un año. En Chile les llevó 17, acá 7, uh-huh. o 8, 7, 7. Y en los demás países no tengo conocimiento exacto, ¿no? Uh-huh. Fue un verdadero genocidio de América Latina lo que sucedió, Oscar. Sí. Hay que decirlo con todas las letras, ¿eh? Con todas sí, aparte, las letras. Sí, aparte hay otra cosa. Hubo generaciones enteras que se perdieron. Obvio. O porque se fueron, o porque los desaparecieron, o porque, bueno, en fin, se exiliaron, no volvieron más. Pero lógico, este estado de cosas que vemos en estas democracias tan poco sólidas, este estado de cosas que vemos, de cosas me refiero a niveles sociales, económicos, que haciendo un vistazo general, una mirada general a nuestra América Latina, es muy parecido en todas ellas. Todo esto, uh-huh. este no poder sacar la cabeza de una buena vez de un continente, sí, de un sí. subcontinente tan rico como es América, uh-huh. América del Sur o América Latina, se lo debemos a estas políticas. Claro, claro. A ese nefasto, siniestro plan Cóndor, Oscar. Uh-huh. Que consistió sí. en esto, donde ¿quién estuvo metido dentro de todo esto? Sabemos que fue el gran país del norte, obviamente, uh-huh. y fue este servicio de inteligencia atroz que tiene, que es la CIA. Sí, sí, sí, porque uno vuelvo con el mismo tema, ¿no? Pero eso hace uno colonizado mentalmente, que claro. esto lo tienen claro mucho, estos tipos que producen películas, series, en fin, cuando hablan de la CIA y el servicio secreto y que ellos salvan al mundo en nombre de la libertad, hacen los desastres que sabemos que hacen. Uno ve, pero en algún momento alguno creyó que eran buenos, que estaban por a favor de la libertad. Falso, completamente falso. De hecho, lo hemos dicho también, hay un montón de cosas que pasan primero por un censor en Estados Unidos sí. Para ver qué dicen y qué no dicen. Claro, claro. No es tanto la libertad como dicen muchos. Por eso. Se deja entrever que hay un poco de corrupción y un poco de esto y un poco del otro, pero por eso, a fondo no llegan nunca. ¿Cómo vamos a creer a pie juntillas lo que pasó ese 11 de septiembre del 2001? ¿Cómo vamos a creer a pie juntillas lo que pasó con la muerte de Kennedy? ¿Cómo vamos a creer lo que pasó en uh-huh. Afganistán, en Irak, uh-huh. en todas no. partes? Realmente debería ser la humanidad extremadamente ingenua para tomar esto al pie de la letra. Sí. Y lo lamentable es que hay acá y en otras partes de nuestro mundo un sector de la humanidad que es absolutamente acrítico. Sí. Lo que decía este hombre, el profesor colombiano, analfabetos digitales acríticos. Es una otra versión de la de Bertolt Brecht. Así es. El alfabeto así es. Político. Bueno, separamos esto y nos vamos al último tema a ver qué nos va a pasar con la luna, por favor. Dale. Más Vale Magazine. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Más Vale Magazine. En YouTube como Más Vale Magazine Radio. Y nuestro blog, másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Acá estamos otra vez, son las 20:51. Tenemos más o menos unos 5, 6, 7 minutitos. Sí, ¿no, sí, Graciela? Sí, sí. Bien. ¿Tenemos ese tiempo más o menos? Bien, perfecto. Bueno, dale. Perfecto, sí, sí, sí. Igual siempre dejamos un tema, al final un tema musical, sí, como para hacer lugar, que vos, sobre todo que estás allá, te levantaste tranquila, guardas tus cosas. Ya estoy guardando, mientras te escucho, ya estoy guardando. Ah, mirá. Claro, bueno. Vamos con una nota, me pareció rara, la luna. Tantas cosas que se dijo de la luna y tanto amor y tantas cosas. Tantos enamorados, tantos enamorados. De la luna, claro. Los alunados. Los lunáticos. Sí. Bueno, hay un montón de cosas que tienen que ver con la luna y se dice que va a ser imperceptible para el ojo humano. Vamos a dejar de verla. ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque se está corriendo, se está yendo. Me parece que somos un poco tóxicos como planeta, entonces se va alejando. Se va a ir a otro planeta. Y se va sola. Yo hago mi vida sola, dice la luna, y me voy. Obvio, esto te estoy diciendo es un ritmo de distanciamiento. La luna podría dejar de ser visible a simple vista en unos 50.000 millones de años. No creo que lleguemos. Entonces no me preocupo, Que siga el amor, que siga el amor en la luna. Bueno, 50.000 millones de años, si llegamos como especie, como viene la historia del planeta, parece que no. Pero bueno, esto es una nota de National Geographic. Y que habla de esto, hay una manera de medir lo que es, se lanza un haz de luz láser del planeta Tierra hasta la Luna y vuelve, va y viene. Sí. Se mide cuánto tarda ese haz en ir y venir. Se está haciendo desde el 72 y ahora está tardando un poquito más. Ah, mira. Tarda un poco más porque está más lejos, se está yendo. Claro. Se está yendo. O sea que se va todo el tiempo, se está alejando. Se está yendo de a poquito, claro. Claro, es como esa pareja que no se anima a irse, que se va de a poquito. Sí, que no se separan, no se separan, claro. Le lleva mucho tiempo separarse. No, pero la luna se está yendo de a poco. Ahora repetí por favor la fecha o la aproximada. Sí, 50.000 millones de años. Esto lo explica, ¿sabes cómo se explica? Porque la rotación, uno gira para un lado, el otro gira para el otro, esa rotación hace que esa fricción haga que se vaya empujando. Ajá. Se van a empujar, no reempujé, le dice la luna, no me reempujé. Y la luna y la tierra, nosotros somos polenta, y te empujamos porque somos pulenta, y no reempujé y se está yendo de a poco. Pero bueno, esta es una cosa, una velocidad de 3,82 centímetros por año. ¿Cuánto? 3,82 centímetros por año. ¿Centímetros? Se aleja, claro, sí. Claro, nada. Eso no es nada, pero no, bueno, despedá. No. Vení, busca, contame dentro de 50.000 años. ¿Quién quedará? ¿Quién quedará acá en este planeta? Vos sabés que a veces uno divaga un poco con esto. ¿Qué tipo de especie seremos de acá 300 años? No, mira, la radio colectiva no va a estar... Graciela, vos y yo tampoco. Como manera, tampoco. No. Yo creo que como manera de comunicarse, tampoco. No. Hay muchas otras cosas que no se van a ver. Ya no te voy a escuchar, Oscar, dentro de 50 años. Sí, yo creo que tampoco. Y las grabaciones ya creo que no queden más tampoco. No. No sé dónde estaremos. ¿Dónde estaremos? ¿En qué planeta? ¿En qué plano? ¿En qué cuestión? ¿En qué sé yo qué? Pero bueno. ¿En qué sé yo qué? Claro, claro. Qué, 50 bueno, mil millones de años. No. Apenas uno vive 80, 90, ponele. 90, con suerte. Con suerte, claro. Bueno, vamos a agradecer. Dale, por gracias, favor. Gracias, Paula, sí. Elena Rodríguez, Adriana Polich, Roberto Dottore, Lilian Zaccardi, Graciela Segnos, Carlos Rampoldi, Lilian Aliendo, gente que se comunica, que opina, que bueno, en distintas redes sociales. Así que gracias a todos. Gracias bueno, a todos. Seguimos con los cafecitos, estamos aceptando cafecitos. Sí, si me permitís, quiero avisar a todos, aquí también a Graciela, que está del otro lado siempre escuchando atentamente, y a todas estas multitudes de gente que nos escuchan semanalmente, que yo durante el mes de octubre no voy a estar, Oscar. Sí. Vas a estar vos solo. Con Graciela. Exacto. Claro. A la distancia. Y Julia Butet, que también va a venir, voy a pedirle si en lugar de venir un solo miércoles puede venir dos. No voy a estar porque tengo la dicha enorme de poder viajar y de recorrer Italia. Yo ya he estado en Italia, pero bueno, en esta oportunidad voy a estar en una región de Italia que es en el sur del lado del Adriático, que parece ser que es muy hermosa. Y también me comprometo, Oscar, y me comprometo públicamente a ir enviándote material grabado por mí desde estos lugares en los cuales voy a estar paseando. Sí. Bueno, no voy a estar, así que no me extrañen demasiado, como sea. No. Especialmente vos, Oscar, la gente no sé. Bueno, chau, chau a todos, son y 57. Chau, chau, gracias, Graciela. Ay, Milé, y el hombre borracho. Palo con él. Que no se quiere componer. Palo con él. Ay, que no sé qué voy a hacer. Palo con él. Que no se puede componer. Palo con él. Que ya Milé. Que ya Milé ya está borracho. Siempre está borracho. Palo con él. Ay, yo no sé qué voy a hacer. Palo con él. Ay, con Miles siempre borracho. Palo con él. Ay, empezó el carnaval. Palo con él. Ay, me lo quiero ya gozar. Palo con él.